tenemos una jornada nacional de lucha exigiendo que se declare la emergencia social ante la grave situación que estamos viviendo hoy de pobreza, de ajuste, 14 millones de pobres hoy en día en el país. Así que es un combo de reclamos y nada, para hacer visual, más allá que el reclamo lo venimos haciendo hace mucho, pero no tenemos respuestas concretas, exigimos que se declare la emergencia social para que se puedan tomar medidas estructurales y poder frenar un poco esta situación que se agrava cada día. A propósito de todo esto, Dina, vos decís, hace tiempo que venimos reclamando, ¿han tenido algún tipo de diálogo, de algún tipo de compromiso por parte del Gobierno Nacional a toda esta cantidad de reclamos? Porque desde que ha comenzado el año, aquí en el programa, hemos cubierto en más de una oportunidad este tipo de manifestaciones, este tipo de reclamos, pero pareciera que el gobierno hace oídos sordos. Sí, claramente, porque el reclamo, sabemos que la pobreza no es de ahora, que viene hace muchos años, pero también sabemos que en estos últimos 9 meses se agravó la situación. No se está cumpliendo con la campaña que hizo el macrismo con pobreza cero. Hay cada día más pobres y sí, pareciera que solo lo ven por televisión, ¿no? Lo que nosotros decimos es que, bueno, que Macri salga del adormecimiento, que deje de dormir la siesta en la Quinta de Olivos y que salga a darnos respuestas concretas a nosotros los pobres, a nosotros los trabajadores, porque somos nosotros los que vivimos día a día esta situación. Claramente con los sueldos que ellos tienen, no pasan carencias como lo pasamos nosotros. Dina, ¿dónde están realizando estas ollas populares? Mira, nosotros vamos a estar en distintos puntos del país, de la provincia. Vamos a estar con las 1000 ollas populares, vamos a estar en el Obelisco, al mediodía arranca la jornada, vamos a estar en el Obelisco, en el Puente Pueyrredón, vamos a estar en la autopista, en la bajada de autopista Buenos Aires-La Plata, vamos a estar en La Matanza, y también en las provincias como es Salta, Córdoba, Tucumán, Formosa, Alto Valle y San Luis. Dina, te pregunto, bueno, esta cantidad de lugares que vos mencionás que se lleva adelante el reclamo, también hace pensar en la cantidad de organizaciones que lo componen y cómo se están dando estos marcos de unidad por lo bajo, teniendo en cuenta la coyuntura que se vive. ¿Ustedes también lo están viviendo así, como una cuestión de amplitud en la unidad al momento del reclamo? Sí, mira, nosotros como organización vemos que la unidad hace la fuerza. Aparte, tenemos un reclamo en conjunto. Por eso es que salimos a marchar con otras organizaciones, compañeros de Barrio de Pie, de la CCC, la CETEP. Salimos en conjunto porque es el reclamo que venimos las organizaciones hace rato, que venimos luchando y venimos reclamando todo este combo de pobreza, de ajuste, de querer pararle la mano a Macri, que no nos siga paliando más con los tarifazos. Hoy nosotros, los cooperativistas, estamos con un sueldo de 4.500 pesos, somos docentes de familia, pagamos alquileres, no llegamos a cubrir la canasta básica, los productos elementales para nuestros hijos como el pan, la leche, tenemos los comedores que nos organizamos, que nos ayudamos, pero eso no basta para poder frenar esta situación que estamos pasando. Dina, hemos escuchado a algunos dirigentes de este gobierno hablando de los planes sociales, que con los planes sociales no se sale de la pobreza. También Margarita Barrientos habló y dijo que habría que sacar los planes sociales. Y hay mucha gente que dice, bueno, están cortando pidiendo planes. Explícale a toda esa gente que no solo son planes, sino que también piden trabajo genuino y mejores condiciones de vida. Sí, mira, la organización, las organizaciones, el sector popular, nosotros los pobres, la verdad que cuando escuchamos estas cosas, a mí personalmente me indigna, porque siempre es un plan de 3.000 pesos. Vos pensás que con 3.000 pesos, o ellos pensarán que con 3.000 pesos nosotros podemos sustentar una familia, se están equivocando. Nosotros lo que pedimos y exigimos es trabajo, un trabajo digno, pero con un sueldo digno, para poder tener una vida digna. Nosotros con un plan, obvio que no vamos a sustentar. Por si ellos no lo saben, las organizaciones tenemos nuestros productivos, donde nosotros trabajamos y podemos, por lo menos con los productivos, salimos a vender a las calles, producimos cosas para poder sostener a nuestras familias. No es que nos conformamos con un plan o como ellos lo hacen ver o como salieron últimamente a decir qué tan pobres somos los pobres. Nosotros los invitamos a que vengan a recorrer nuestros locales, nuestros comedores, que vengan a nuestros barrios, ¿sí? Que vengan a nuestros barrios, que no solo se sienten con los poderosos, porque claramente este gobierno gobierna para los ricos. Los ricos no están tocados, seguimos tocados nosotros los pobres, así que no salgan a decir que nosotros queremos planes, porque no es así. Queremos un trabajo digno para tener, con un sueldo digno para tener una vida digna, porque ni siquiera podemos tener una salud digna, ni siquiera una vivienda digna, que son derechos elementales que tenemos que tener.